Ya empezamos a estirar los bracitos, ya vamos a buscar a las personas que extrañábamos y también nos queremos salir a divertir, queremos escuchar buena música y queremos bailar. Por eso hoy estamos en contacto con Martín Guazzaroni, que es parte de la Orquesta Popular Barrilete, con su güiro y con su voz. Hola Martín, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Como decís vos, sí, pues, va a estar lindo para salir este fin de semana largo, a pasarla lindo, compartir y, ¿por qué no?, escuchar una música en vivo, ¿no? ¿Y está bien si digo que es como para ir a bailar o la Orquesta Popular Barrilete es para ir a escuchar, Martín? ¿Vos qué, cómo la contás? Y a mí me gusta escuchar, pero que siempre el cuerpo esté ahí como interpretando a su manera eso que escuchamos. Yo creo que la orquesta, por la composición y por la propuesta del show, es una banda para ir a pasarla bien y no solo escucharla o mirar la banda, lo que estamos haciendo en el escenario, sino también disfrutar con la gente que va acompañada a uno y bailar sobre todo, sí, claro. Martínez, ya en mayo ya andaban con un track, con un tema, que es el adelanto, sí. que esto, que el otro, porque estuvieron laburando el año pasado y eso se va a poder apreciar seguramente en la próxima oportunidad que tengan de pisar sí. El tablado. Pero, ¿qué pasó finalmente con esas grabaciones? ¿Fueron, vinieron, ajustaron el sonido? Bueno, editaron. Publicamos finalmente el EP, que está compuesto por tres canciones, digamos tres pistas, en realidad son cuatro temas, pero hay una pista que está ahí como el tema enganchadito, combinado, que se llama Cumbia de Bolsillo, y que lo pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en las plataformas así de streaming de música que utilicen, y estamos súper contentos y con ganas, ya estamos maquetando y armando, bocetando las próximas canciones que queremos grabar, porque bueno, como saben, es un proceso así, que primero se hacen como un boceto de las canciones, después se trabaja un poco más en detalle, finalmente cuando está todo bien preproducido, bien armadito, se va al estudio para tardar menos y ser más efectivos, digamos, en esas horas de estudio, que cuestan bastante dinero y que hay muchas otras personas a disposición trabajando para el proyecto, entonces lo mejor es ya ir bien armadito. Y después, bueno, lleva todo un proceso de postproducción después de la grabación, que tiene que ver con la mezcla y después con lo que se llama proceso de mastering, que es como que te deja el sonido a un estándar, a un nivel estándar, digamos, al que estamos acostumbrados, y para que suenen todos los dispositivos de forma correcta, y ahí recién se publica. Entonces ya estamos de nuevo en ese proceso que es hermoso porque es como infinito, nunca termina. Publicamos algo y ya otra vez entramos en ese proceso. Qué bueno. Y como es lo primero que publicamos, bueno, nada, re entusiasmados y contentos con la idea de que desde cualquier lugar con conexión a internet se nos pueda escuchar y eso, y o sea, ahora con esas ganas de por ahí llevarlo al vivo y a esa conexión con por ahí quien escuchó la canción en su casa y que la puede ver, que es otra cosa, porque la orquesta somos 14 personas en vivo, eso tiene una potencia particular, casi como, no sé, como ver un número de circo o algo así, ¿no? Como esos shows que tienen potencia por el hecho del despliegue y la cantidad de gente que está como tirando para adelante. Muy bien, y si se la tuvieras que definir o describir a algún que no sea pampeane, ¿qué dirías de la Orquesta Popular Barrilete, Martín? Diría que la Orquesta Popular Barrilete está en la hermosa tarea de construir la cumbia pampeana y definir el sonido de esa pampeanidad cumbiera, que nosotros creemos que tiene que ver con el cruce de un montón de identidades y de diferentes territorios de Latinoamérica que confluyen ahí en La Pampa como si fuese el mejor lugar de paso, la mejor frontera de paso de todos esos sonidos, y lo amoldamos todo a una cadencia pampeana también, ¿no? Como una cadencia por momentos más tranquilona, pero bueno, también por momentos más picadita y más cuartetera, que tenemos esa influencia, al menos en el norte de La Pampa, en Pico de Córdoba, que es recontra remil presente en la en la música popular que escuchamos, Juan. Tal cual, inevitable el pulso del cuarteto debajo de las camisas coloridas de la Orquesta Popular Barrilete. Martín, la verdad es que yo ya tengo ganas de que sea el domingo para aparecer por ahí en la primera parte de la calle Irigoyen, acá al ladito de la avenida Luro. Van a estar tocando desde las 9 de la noche. ¿Cómo va a ser este reencuentro con el público? Bueno, increíble, increíble, porque además en Santa Rosa hace un montón que no tocamos. Y bueno, estuvimos preparándonos todos estos meses para esto, para estos momentos. Y es un show hermoso. A las 9 de la noche vamos a estar ahí. Va a estar China 420 haciendo un DJ set ahí para calentar el ambiente y amenizar la noche con unas cumbias y unos reggaetones para ya entrar en clima, y después vamos a tocar nosotros, vamos a hacer el show completo, con banda completa, con toda la carne al asador, y lo vamos a dar todo para que se genere eso, esa cuestión de poder ir a pasarla bien a un lugar, más allá de la banda que esté tocando, sino generar un momento que, bueno, festejemos algo, lo que sea que haya para festejar, que lleven para ponerlo en el tapete el domingo y se use como excusa para festejar. Es en Madero Pool, la gente de Santa Rosa conocerá el lugar, por lo que vi en fotos es muy hermoso, muy lindo, ahí el patio para disfrutar de eso, y las entradas las pueden conseguir en La Charlería, @lacharleria en Instagram, valen 500 pesos. Muy bien vendido. Me hubiera gustado un toquecito más de la ambientadora. ¿De quién es DJ China 420 y de dónde sale a acompañarles? Bueno, China 420 es una chica ahí de Santa Rosa que también estuvo haciendo su DJ set en una fecha de Que Esto Que El Otro, que estuvieron dando también ahí en Madero, y bueno, con la producción, con Mauri Díaz de la producción, también de Rock y Arte del evento, creíamos que era la mejor, que está buenísimo que haya DJ antes y que también poder compartir con artistas y personas que estén en la movida de Santa Rosa, que nos interesa mucho eso. Sí, el Mauri está en todas, me parece, wow, por todas. Lo menos en las más importantes, las más interesantes. Sí. Así que vamos a anotar acá como muy interesante la propuesta entonces de Orquesta Popular Barrilete, que vuelve a Santa Rosa. ¿Y qué pasa, Martín? ¿Se restriegan las manos pensando que podría llegar a arrancar de nuevo alguna girita, alguna fecha en bailes? Sí, nuestros planes son, bueno, tenemos una fecha en Pico, que ahora el viernes, mañana, que ya está agotada, por suerte, y esta de Santa Rosa el domingo, y después seguramente toquemos alguna otra vez antes de diciembre, enero, en La Pampa, y tenemos también ganas de tocar en Buenos Aires y en La Plata. Así que, bueno, moviéndonos y aprovechando que se vienen los días lindos, que la pandemia amainó un poco y que podemos encontrarnos en estos lugares, y que también hay mucha manija, creo que todos estamos, cualquier banda que toca, te dan ganas de poner la oreja y de sumarte y de compartir, así que creo que estamos en un buen momento, y si todo sale bien, en enero haremos alguna otra fecha en Santa Rosa más veraniega, más con onda veraniega. Vamos, tal cual, tal cual. Así también usamos nuestras camisas floridas y bien, ¡ah!, bien coloridas, y vamos a tirar unos pasillos, Martín. Vamos a tirar unos pasillos. Por favor. Definitivamente. Espero encontrarte el domingo. Dale, dale. Vos sabés que estamos con mi compañera, que no salimos de la vaina, pero bueno, ya está llegando este principio de mes económico, así que es muy probable que nos veamos por ahí, ¿eh? Che, da mucho entusiasmo lo que contás, el enfoque también que tenés sobre esta cuestión de la posibilidad de volvernos a reunir, de que haya público cuando hay una orquesta sonando, y que sea ya nomás, que sea ya este próximo domingo. Martín, sí, y otra cosa que quiero por ahí aclarar, que la Orquesta Popular Barrilete le gusta la idea de que en los lugares donde tocamos, a pesar de que no sé cómo será la onda del lugar de Madero, pero que no solo nos interesa que nos puedan ver personas de nuestra edad o de un rango de 20, 30 años, sino que puedan ir todas las personas, y así sean familias o gente que pueda ir con sus hijes o gente grande o gente anciana, lo que sea, que se acerque porque nos encanta y siempre está nuestra familia, siempre hay gente más grande, más chica, como de todos los rangos de edades, entonces eso no nos gusta que sea un limitante. Si surge esa duda, no lo duden y vayan igual, sea la edad que tengan. Muy bien, recordemos también, Martín, a la pasada, que esto es al aire libre, que va a haber protocolos, pero exacto, que sí. No nos tenemos que descuidar, tenemos que seguirnos cuidando. Y MERD para el domingo. Muchas gracias. Martín, pero te digo la verdad, yo me quedaría con ganas si no te sacara algo para los titulares, Martín, porque la otra vez apareciste en Radio Kermés y quedó ahí como flotando eso de que el público pampeano es vergonzoso. ¿Con qué podemos chicanear un poco a la audiencia para provocarle que el domingo tengan ganas de ir a verte y a escucharte? Y yo creo que es hora que como público pampeano demostremos La potencia que tenemos, demostremos que sabemos ir a una fiesta a bailar toda la noche. Creo que esa sería la consigna. Muy bien. Después de la pandemia volvimos mejores. Bueno, mejor público. Yo tengo que llevar las rodilleras, va a quedar el tendal, va a quedar el tendal, Martín. Espectacular, muchas gracias. Sí, gracias a vos, Martín, por este rato. Y bueno, MERD para el domingo, desde las 9:30 es. Desde las 9 ahí en Madero. Ahí en Irigoyen 39. Gracias, Martín Guazzaroni, que tengas muy buena tarde. Dale. Muchas gracias a toda la radio. Hasta pronto. El integrante de la Orquesta Popular Barrilete que vuelve a Santa Rosa, vuelve a sonar a Santa Rosa y te quiere ver bailar.